En la última parte de nuestro último estudio estuvimos hablando sobre los discursos de un señor llamado Vladimir Jirinovsky, que creemos que muy probablemente sea el Gog de la tierra de Magog, según Ezequiel 38 y 39. Estas son las palabras de este caballero. Una gran misión histórica le ha sobrevenido a Rusia, dice él. Podría ser su última. Así emergió la idea del último avance. El último porque probablemente será la repartición final del mundo y debe ser llevada a cabo en un estado de terapia de impacto, súbita, rápida y efectivamente. El último avance hacia el sur, la salida de Rusia hacia las playas del Océano Índico y del Mar Mediterráneo. Esto no es solo mi capricho. Este es el destino. Es la gran hazaña rusa. Debemos hacerlo porque no tenemos otra opción. No hay otra forma para nosotros. Es geopolítico. Nuestro desarrollo lo exige, como un niño que es más grande que sus ropas y debe ponerse una ropa nueva. Permitamos que Rusia logre exitosamente su último avance hacia el sur. Veo a los soldados rusos congregándose para su última campaña hacia el sur. Veo a comandantes oficiales rusos en las sedes de las divisiones rusas y ejércitos trazando las líneas de marcha de formaciones de tropas y los puntos finales de su marcha. Veo aviones en las bases aéreas en los distritos sur de Rusia. Veo a submarinos emergiendo a la superficie de las playas del Océano Índico y naves de aterrizaje aproximándose a las playas en donde soldados del ejército ruso están ya marchando. Vehículos de combate de infantería están avanzando y un vasto número de tanques están en movimiento. Rusia finalmente está completando su campaña militar final. Sus palabras. Estas palabras pronunciadas por un individuo que bien podría ser el futuro Gog de la tierra de Magog sintetiza el sueño de este hombre. Vamos a analizar a continuación sus intenciones comparándolas con lo que dijera Dios hace ya más de 2500 años al referirse a la misma invasión. Pero la diferencia entre lo que dice Dios y dice Jirinovsky es abismal. Aunque Gog y todos sus consejeros militares y del servicio secreto se aseguren de que la misión será todo un éxito, y aunque no les quepa la menor duda de que todo su poderío militar les garantizará una victoria rápida, Dios dice todo lo contrario. Lo único correcto aquí es que, y donde están de acuerdo Dios y Gog, será definitivamente el último avance hacia el sur. ¿Cómo se puede explicar esto, que será el último avance hacia el sur de los ejércitos tan poderosos, los más poderosos del mundo, Rusia? Oiga, aquí habla Dios. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, esto es sobre el invasor, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura, allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar. Y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Ezequiel 39:4 y 38:22, luego 39:11 y 12. Los dos están hablando de la misma guerra, Gog y Dios. Dios habla por medio de Ezequiel de esta guerra, y Gog también hace alusión a ella. El Señor dice que estos ejércitos serán enterrados allí mismo, en Israel, pero Gog supone que después de esta invasión se repartirán los territorios y por fin habrá paz en el Medio Oriente y por ende en todo el mundo. Es irónico que la única porción de tierra de que se apropiará Gog en Israel será su propio lugar de sepultura. Gog, cuyo plan maestro es sepultar a Israel, será quien terminará siendo enterrado allí. La idea no es prolongar la guerra, sino hacer todas las cosas bien y rápidamente, según Zhirinovsky. Con una fuerza tan impresionante, ningún oficial ruso dudará de una victoria rápida y segura. Mientras tanto, es posible que los entendidos en celebraciones y festejos estarán preparando ya de antemano las calles de Moscú para engalanarnos. Para la entrada triunfal de los ejércitos vencedores, de nuestros camaradas. Efectivamente, esta guerra será muy corta, pero la carnicería que habrá en ese valle será tan grande que hasta se le cambiará el nombre a esa zona. Serán tantos los cadáveres de los rusos, sirios, iraníes, turcos, libios y quién sabe cuántos más, que este valle se llamará Amon Gog, que traducido significa el Valle de las Hordas de Gog. En lugar de que los distintos países que intervengan en la guerra se repartan los territorios, la repartición se harán las aves de rapiña, las que disfrutarán de un gran festín con todos los cadáveres expuestos al aire libre por varios meses. No habrá suficientes sepultureros en todo el territorio de Israel para enterrar a tantos muertos. No debemos olvidar que el objetivo de esta invasión es solamente un país, Israel. No importa la retórica de Gog del momento, quienquiera que él sea. Lo que realmente importa es lo que sucederá, que Dios revertirá el resultado previsto por los invasores y los expertos militares, todos los analistas del asunto en el Medio Oriente equivocarán esta vez. Sin embargo, los cristianos sí sabemos quién será el invasor, quiénes serán los aliados del comandante general, cuál será el objetivo de la invasión y cómo se desarrollará esta gran guerra relámpago que tendrá resultados tan desastrosos, devastadores para el invasor y todas sus tropas. Yo me pregunto, ¿habrá leído alguna vez el señor Zhirinovsky estos dos capítulos del libro de Ezequiel? ¿Se le habrá cruzado alguna vez por la mente la idea de que él mismo podría ser ese Gog de la profecía? El invasor, en lugar de bañarse en el Mediterráneo, será sepultado en Amon Gog. En lugar de repartir el territorio, el viento llevará el hedor insoportable de los cuerpos descompuestos de los hombres de su ejército hasta los países limítrofes. Oiga lo que dice Joel 2:20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Hasta aquí Joel 2:20. El señor Zhirinovsky dice en su biografía o autobiografía: esto no es solo mi capricho. Es el destino de Rusia. Y sabe, él tiene toda la razón, porque aunque no lo sepa, eso es exactamente lo que dice la Biblia. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfias en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Ezequiel 38, 3 y 4. Estos versículos de la Escritura dejan bien en claro que esto no será iniciativa del gobierno o del gobernante del momento, si bien es cierto que él concebirá la idea. Como dice más adelante, concebirás mal pensamiento, Ezequiel 38:10. Será Dios mismo en realidad quien manejará todo el asunto, pero Dios ya sabe qué es lo que pensará y quién. Realmente las palabras del señor Zhirinovsky son fatalistas. Dice él: esto no es solo mi capricho, es el destino de Rusia. Y es obvio que no hay nada que él pueda hacer. Tal vez alguien entre sus consejeros incluso hasta le diga que podría suceder lo mismo que le ocurrió al faraón en los días de Moisés. Es probable que Gog hasta se sienta un tanto nervioso y sospeche que algo grave le espera junto con sus innumerables ejércitos. Pero definitivamente no tendrá otra salida. Es el caso de David y Goliat. Él, por supuesto, le dirá a su pueblo que el destino de Rusia es acabar con la pobreza, con el hambre, que sigue agravándose y seguirá cada día con la inflación que nadie pueda frenar, con los judíos, los únicos culpables de que todo ande mal hoy en día, con las injusticias sufridas y además recuperar todo lo que le deben a la gran Rusia, según él. Más adelante dice, es la gran hazaña rusa, y debemos hacerlo porque no tenemos otra opción, dice. Bien, Gog tiene razón, porque cuando Dios toma en sus manos algo, el hombre no tiene otra opción que dejarse arrastrar por el mismo, la misma mano invisible de Dios. Este hombre dice que textualmente, nuestro desarrollo lo exige, como un niño que es más grande que sus ropas. Debe ponerse una ropa nueva. Si todo dependiera de Gog, seguramente esta invasión sería un rotundo éxito. Pero mientras Gog planea y reúne a sus tropas modernas, mucha arma destructiva, muy moderna, hay alguien que mira todo desde arriba y tiene ya hace mucho tiempo todo preparado. Dice ese alguien por boca del profeta Isaías. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Isaías 54, 15 y 17. El Señor dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Lo cual quiere decir que cuando Dios interviene en favor de su pueblo Israel, no prosperan las bombas atómicas, ni los misiles teledirigidos, los bombarderos avanzados o cualquier otra arma. No hay arma que valga. El señor Jirinovsky anticipa desde ya el éxito rotundo de estas aventuras militares, diciendo, veo a comandantes oficiales rusos en la sede de las divisiones rusas y ejércitos trazando las líneas de marcha, de formaciones, de tropas, y los puntos finales de su marcha. Veo aviones en las bases aéreas en los distritos sur de Rusia. Veo a submarinos emergiendo a la superficie de las playas del Océano Índico y naves de aterrizaje aproximándose a las playas en donde soldados del ejército ruso están ya marchando. Veo vehículos de combate, de infantería, que están avanzando y un vasto número de tanques están en movimiento. Visionario el hombre, ¿no le parece? Todo esto significa éxito rotundo para el invasor. Pero escuchemos ahora lo que dice aquel que realmente tiene la última palabra. Dios dice que está en contra del flamante gobernante llamado Gog. Que él mismo, dice en segundo lugar, tomará la iniciativa, este es Dios, hasta el punto que pondrá garfios en sus quijadas y lo llevará a la tierra de Israel con todas sus tropas. El Señor, en tercer lugar, asegura que es él mismo quien nombra a Gog comandante de esta gran coalición de ejércitos tan bien armados. Cuarto lugar, que esta profecía no es para ese momento, sino de aquí a muchos días, que todavía hoy no se ha cumplido, ¿se da cuenta? Quinto, que el invasor subirá como tempestad, será como una tormenta que tomará por sorpresa a Israel. Sexto, que el motivo de esta invasión será la abundancia y riqueza de Israel. Y es probable que para cuando esto ocurra, ya se sepa mucho más sobre el valor del caudal de minerales que contiene el Mar Muerto, especialmente en lo que a fertilizantes del suelo se refiere. Dios dice que el invasor no se repartirá a los países, sino que sucederán muchas otras cosas justo antes del asalto final que nunca se concretará en Israel. Octavo, por ejemplo, un temblor muy estremecedor, muy grande, estremecerá toda esa región y probablemente todo el planeta. Habrá seguramente un gran maremoto que impedirá que cualquier fuerza naval pueda acercarse a las costas de Israel y que arrojará a tierra gran cantidad de peces. Dios asegura que las aves que vuelan, seguramente cualquier avión que entre en el espacio aéreo de Israel, se verán terriblemente afectados, porque del cielo caerá impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Dice textualmente. Por último, Dios también dice que lloverá mucho, que las montañas se desmoronarán, que los ejércitos aliados, debido al pánico y a la confusión, terminarán matando a cualquiera cuyo idioma no entiendan. Porque estarán matándose los mismos ellos. Ah, y todavía podríamos agregar, él también le anticipa al invasor que habrá gran pestilencia. Esto hará que los soldados mueran primero por centenares y luego por miles cada día. No habrá médicos, ni antibióticos, ni hospitales que puedan albergar y atender a tantas personas heridas. Finalmente, Dios le dice a Gog que el suelo de Israel será su cementerio. Todo esto sucederá sin que Gog lo haya previsto. Por lo tanto, carecerá de los recursos para enfrentar una situación tan adversa, tan desigual. Después de todo, ¿por qué Gog tiene que creer en la Biblia y en lo que dice allí? Se siente tan seguro, estará tan apoyado, tendrá tanto armamento que ninguno de sus impresionantes ejércitos se le ocurrirá siquiera considerar remotamente la posibilidad de una total derrota, pero completa victoria para Israel. ¿Qué ocurrirá después del velorio y sepultura de Gog y de sus tropas? Lo primero será que el mundo entero admitirá que Dios intervino y salvó a Israel. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38:23. Pero no nos equivoquemos. La Biblia no dice que a raíz de todo esto el mundo entero se convertirá y creerá en él. No, no dice nada de eso. No hay tal indicación en tan solemne declaración. Veamos lo que realmente dice. Primero, Dios será engrandecido. Esto no significa que este evento elevará a Dios en el concepto de los políticos, los militares y periodistas, a un pedestal muy elevado, sino que ellos reconocerán que el Dios de Israel intervino en esta guerra y defendió a su pueblo. Segundo, el Señor dice también que será santificado. En otras palabras, los hombres, aunque no se arrepientan de sus pecados, ni reciban a Cristo por Salvador, separarán a Dios de toda otra divinidad, de cualquier Dios pagano. Santificar significa separar, de modo que aquí se marcará la línea, digamos, separatoria entre Dios, el Dios verdadero, y los dioses falsos. Dios, además, será conocido ante los ojos de muchas naciones. Hay muchos pueblos que poco o nada saben de Dios. Por primera vez la mayoría logrará reconocer el alcance del único Dios verdadero. Ningún otro Dios habrá hecho jamás algo similar. En cuarto lugar, todo el mundo reconocerá que Dios intervino y que la victoria le corresponde no al bien adiestrado ejército o a la aviación israelí, sino a Dios. Aunque ellos tomarán todas las medidas necesarias para evitar que ocurra lo mismo que sucedió durante la Guerra de los Seis Días, la derrota del invasor será mucho mayor que la que sufrieran entonces los países que atacaron a Israel en 1967. Bien, el panorama del mundo después de Gog será interesante. La gran superpotencia rusa, la ex Unión Soviética, habrá caído y desaparecido totalmente. Quedarán las superpotencias China y norteamericana. La Biblia identifica a China como los ejércitos del Oriente. Dice en Apocalipsis 16, 12 al 14, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pues bien, es probable que China no intervenga militarmente hasta que los ejércitos del anticristo estén listos para hacerlo. Y conforme nos acercamos a este gran día decisivo, el mundo continúa organizándose para lograr la creación de una gran familia global que le entregará el mundo entero a un gobernante mundial con facultades virtualmente ilimitadas. La caída definitiva de Rusia y la partida de la Iglesia en el arrebatamiento a la presencia del Salvador creará una especie de vacío de poder en todo el mundo. Se advertirá la necesidad urgente de un líder y el mundo estará preparado para recibirlo. Y entonces viene el surgimiento del anticristo. Aquí dejamos la cuestión de Gog y Magog y entramos, todo esto tiene que ver con el Armagedón. Entramos en el estudio del anticristo. Juan capítulo, es decir, en Apocalipsis, Juan capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13, 1 y 2. Como ya hemos publicado otros estudios sobre la persona del anticristo, el significado del mar, de donde él sube o procede, y otras cosas relacionadas con su persona, entonces, ¿qué le parece si no vamos a repetirlo? Si no lo repetimos, en esta ocasión solamente destacaremos que su aparición desde el mar nos permite ver que el anticristo tendrá un origen público. En otras palabras, que no será de una casta especial, provendrá de la turbulenta situación social, también religiosa y política, del mundo entero. En completo caos. De allí surge un personaje que luego se postula, se sobresale sobre todos los demás. De acuerdo a las Escrituras, también sabemos que este personaje, desde su comienzo, será virtualmente la encarnación de Satanás, porque recibirá el poder, trono y autoridad únicas, total. Su astucia, sabiduría, diplomacia, ambiciones, poder, dominio y odio, con los que entonces se conviertan o los que lleguen a ser cristianos, especialmente contra los judíos, su sed de sangre será insaciable. Hay un pasaje en Daniel 11 que dice, y el rey hará su voluntad, habla del anticristo, y se ensoberbecerá y se engrandecerá, sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque lo determinado se cumplirá. del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. En estos cuatro versículos se menciona cinco veces la palabra Dios y una vez dioses, todas con minúscula, lo cual implica que este individuo logrará desarraigar toda raíz de adoración verdadera. Y no importa los millones de seguidores que tengan religión mundial, lo cierto es que el anticristo logrará apartar a millones de la verdadera adoración. Y a cambio les ofrecerá su propio Dios. Él se postulará y dirá, en realidad yo soy Dios. Creo sinceramente que el Dios del anticristo será la ciencia, y que probablemente le dará como sueldo a los mejores científicos oro y plata, piedras preciosas, cosas de gran precio, como dice la Biblia. Creo incluso que los hombres de ciencia para entonces hasta le tendrán la habilidad de poder penetrar en el hombre. Así lo implica un artículo publicado en la revista Discover de septiembre de 1995. Dice en una porción de este artículo, los investigadores hoy están procediendo con el mismo espíritu que motivó a Alan Kay y a sus colegas de la Xerox PARC a principios de la década de los 70 para hacer la información más accesible a las personas comunes y corrientes. Una mirada a los laboratorios de investigación de hoy revela muy poco que resemble el pensamiento que tenemos la mayoría de nosotros en la actualidad sobre una computadora personal. Es por esto que los investigadores ahora están ansiosos por abandonar el teclado, tal como conocemos el teclado convencional, y el monitor, que es la característica que distingue a las computadoras. En lugar de eso, ellos están tratando de hacer la computadora personal con poderes de interpretación para que se asemeje más bien al ser humano. Esto es algo que uno no creería si no lo viera, pero en las computadoras, en esa dirección, vamos.